de la responsable del Molino Nuevo Dorrego SRL. Aldo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Tengan buen día ustedes y su audiencia. Gracias por atendernos, Aldo, antes que nada. Por favor. Bueno, después de mucho tiempo, un vecino, en este caso usted, ha solicitado la posibilidad de utilizar, para la redundancia, la banca del vecino, una muy buena herramienta de participación ciudadana. Aldo, sin adelantar en su totalidad qué es lo que usted va a plantear en esa banca del vecino, ¿cuál es el motivo del requerimiento? Bueno, entre otras cosas, algunas inquietudes que me molestan, no solamente de ahora, sino del día que vine a vivir a Dorrego, por ahí de desatenciones o no de... No sé si es la palabra desatenciones, a veces el dejar pasar cuestiones en cuanto a la salud, en cuanto a cosas que nos atañen a todos los que vivimos acá, y creo que de repente a los que queremos radicarnos acá, queremos tener nuestra familia acá, nuestros hijos y nietos. Creo que todos tenemos que velar un poquito por el vecino y por todos. Acá están pasando, no sé, de repente cosas que lastimosamente nos atacan a todos. Lo que de repente por ahí a veces consideramos que el dejar pasar no afecta o que el tiempo lo cura, no es así. Acá estamos sufriendo cosas de calculo que yo, que desde antes que yo viniera, que si de repente uno viene con una óptica y no es que busca defectos, sino que los ve más fácil tal vez que aquel que está acostumbrado a distintas cosas que nos están atacando en forma cotidiana, la salud, más que nada. Uh-huh. Hay muchos casos de... sin ir muy lejos, esta semana tuvimos casi tres casos de chicos que se han suicidado. Uh-huh. Y eso es cotidiano, esto desde que estoy yo acá, han pasado muchos casos. Yo no hace tanto que estoy, hace 7 años. Digamos, plantear algunos temas generales, digamos, no solamente vinculado con su actividad, Aldo. No solamente vinculado con mi actividad tiene también un porcentaje de algo para comentar, que me atañe a mí, atañe a todo el mundo que esté acá. Yo calculo que en lo que a mí respecta soy un granito de arena, ¿no es cierto? En Dorrego no soy nadie. Soy una persona que vino con mucha voluntad de hacer algo, lo estoy logrando gracias a mucho esfuerzo y, bueno, a la comprensión de mucha gente que me abrió la puerta, gente que no me conocía, con sus dudas, sus miedos, porque yo vengo a explotar una cosa, algo que se fundió, algo que jorobó a mucha gente, a muchos productores. Y bueno, yo lo comprendo a todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, pero es el día de hoy, 5 años que de actividad, ya se van a cumplir en diciembre, sin tener problema con nadie. Tengo alrededor entre 12 y 15 comercios de acá, de Dorrego, que me han abierto las puertas, me han dado crédito, con los cuales he cumplido durante los 5 años. Y más también, antes de abrir las puertas me han dado crédito y yo le he cumplido a todo el mundo. Qué sé yo, una pequeña inquietud, se la adelanto un cachito así nomás, es que se venga a instalar algo acá, a Dorrego, en ciernes, algo, ¿no es cierto? Digo, porque todavía en concreto no hay nada, si bien hay un pedido del municipio y todo. ¿Está hablando, perdón, Aldo, del otro molino que se piensa instalar? Sí, ajá, sí, ajá. Yo digo que es algo porque hoy no hay nada, ¿no es cierto? Es algo en el parque industrial. No me afecta, ojalá que sean, como yo le explico en nota tanto al intendente como al deliberante, que no me afecte en lo más mínimo. Sí, en la parte, ¿cómo llamamos? Comercial, el crédito comercial es una cosa que todo el mundo lo debe cuidar desde el momento que arranca hasta que deja su actividad. Yo lo cuido, lo respeto, uh-huh. O sea, lo tengo una cosa por el arriba, porque sin el crédito uno no trabaja, no vive, no es nadie, claro. ¿No es cierto? Se cierra un círculo y lamentablemente en pequeños o en grandes cosas hay que cuidarlo. Bueno, yo acá hay una cosa que me afecta, y me afecta sobremanera. Yo lo he explicado en alguna charla al presidente del Consejo Deliberante y al Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo tengo una industria establecida hace 5 años, se llama Molino Nuevo Dorrego SRL, ¿sí? Uh-huh. mundo lo conoce por el molino de Dorrego. Sí. ¿No es cierto? ¿Y a usted cómo le sonaría si usted fuera dueño de ese molino y se viene a instalar alguien acá, una sociedad anónima que se llame Molino de Dorrego? Claro, Dorrego se utiliza también ahí en este nuevo emprendimiento. No, se llama Molino de Dorrego. Claro. Hoy no es nada. Hoy no es nada, no los conocemos. Esta gente puede ser muy buena. Ojo que pueden ser excelentes personas, ¿no? No prejuguemos a nadie. Yo estoy salvaguardando un nombre que me costó 5 años acreditarlo. Pongo en salvaguarda nada más que eso. De repente a aquella gente que yo le doy trabajo, nunca puede levantar un dedo, no la mano, un dedo de decir que yo le he dejado de pagar un solo día de los que han tenido que cobrar. Aldo, si este negocio o si este emprendimiento prospera y abre sus puertas con esta denominación, ¿usted específicamente cree que lo afectaría, que la gente se podría llegar a confundir? A lo mejor me afectaría, a lo mejor me beneficiaría. Claro. Créame, yo no lo sé, todavía no abrió sus puertas, no sé. Yo hoy por hoy, hay algo que se llama Molino de Dorrego, ¿no es cierto? ¿Cómo conocen a mi molino? Usted dígame, ¿cómo conocen a mi molino? Sí, con esa... Con el molino, como el molino de Dorrego, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá viene algo a instalarse que se llama Molino de Dorrego. Claro, sí. Usted explíqueme, si esta gente hace las cosas bien, macanudo, 10 puntos me va a ennoblecer a mí, porque me va a levantar, porque es el Molino de Dorrego. En todo caso serían dos los molinos de Dorrego. Claro. Sí, al decir de Dorrego es como que es uno solo, ¿no? De Dorrego. Yo interpreto así. Acá hubo mucha gente que atendió a esta buena gente que viene con la mejor sana intención de instalarse, y ojalá que las cosas les vayan bien, pero eso no podemos estar seguros con este país, ¿no es cierto? No tenemos una previsibilidad de lo que puede llegar a pasar más adelante. No sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces yo un crédito de 5 años lo tengo que defender. O sea, tengo que de repente no sentirme cómodo. Claro, pienso en voz alta, Aldo, a ver, sí. Yo quiero entender hacia dónde va usted, ¿no? Supongamos que este negocio abre y que por distintas razones le va mal y tiene que cerrar sus puertas y va a decir, cerró el molino de Dorrego. Usted lo dijo, yo no dije nada, pero usted lo dijo, es mi pensamiento. Aldo, ¿qué le respondieron, digamos, cuando usted informalmente, a través de notas, planteó esto a las autoridades? Bueno, que yo los comprendo, ellos no pueden hacer nada si viene alguien acá y se quiere llamar Molino Nuevo Dorrego SRL. A ver si nos entendemos. Igual exactamente que lo mío. Para eso está el ente que le da el nombre. Ellos tienen que hacer una presentación y un periodo de aprobación de 3 meses que lo tienen que pasar. Yo lo que solicité y lo cual se me ha dicho que no era compatibilidad de ellos, también lo comprendo, es que me den los datos referente de esta gente, ¿no es cierto?, para que yo me pueda defender ante quien sea, no a ellos. Yo le he solicitado al Ejecutivo y al Deliberante. Me dicen que no es compatibilidad, ellos también lo comprendo, macanudo. Pero defendamos un poquito las industrias, aunque no sea compatibilidad, o queremos que no haya más industrias en Dorrego. Mañana se cae ese molino de Dorrego, y se caen los dos, Claro, a ver Aldo, yo entiendo a las autoridades que digamos no pueden hacer nada, pero sí se podría sugerir, ¿no? Es decir, cambiar el nombre porque por ahí se puede llamar a confusión, ¿no? Es lo que no creo que lo tomarían tan a mal esta gente, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es lo que yo le planteé en charlas informales, por nota le pedí y le solicité que se me informe de cómo manejarme ante esta situación, ¿no es cierto? De que me den los elementos para defenderme ante quien corresponde. Me contestaron por nota que no era compatibilidad de ellos. Macanudo. Informalmente se lo solicité y se lo pedí, ¿no es cierto? Al Ejecutivo y al Deliberante también. Me dicen que no es compatibilidad de ellos darme, claro, ningún que no informe. Es competencia de ellos, que no pueden hacer nada. Ahora yo les pido, la pregunta del millón es la siguiente. Mañana se cae el molino de Dorrego. Como ya se cayó, acá no es que estoy hablando efímera, de cosas efímeras. Acá hubo un molino que se cayó y a mí me costó mucho, mucho sacrificio levantarlo. Mucha desconfianza. Yo, hoy soy ciudadano de Dorrego, me he comprado mi casa acá, viene mi hijo a vivir acá con su familia. Y bueno, Ya me siento de acá, me siento de acá. De hecho, creo que soy una de las pocas industrias que hay en Dorrego que le ha puesto Molino Nuevo Dorrego. Me siento orgulloso de pertenecer a la localidad de Dorrego, ¿sí? Uh-huh. Créame que no solamente en este caso, solamente en lo que respecta a mi molino, voy a defender todo lo que sea de Dorrego. Lo voy a defender en todos los sentidos, en todo lo que afecte a Dorrego. Pero empecemos por casa. Si usted quiere tener, proyectarse hacia el futuro o hacia adelante, tiene que tener los pies sólidos, paraditos bien, sobre firme. Si yo no cuido mi casa, ¿cómo puedo ayudar al vecino? Uh-huh. Bien. Aldo, ¿cuándo usted solicitó la banca del vecino? ¿Para qué fecha? O sea, tiene que designar el Consejo Deliberante. ¿Le respondieron cuándo usted la va a utilizar? Yo creo que no hace... creo que es el... dentro de 15 días. Ya la solicité y no es el jueves que viene, sino el otro, me parece. No la tengo firme todavía la fecha. ¿No le respondieron entonces? No, todavía no la tengo firme la fecha. Bueno. No sé si quedó algo más por decir, Aldo. La idea era tener una aproximación, digamos, sin anticipar todo lo que va a decir, para que no pierda tampoco expectativa, ¿no? Sí, no importa, no. Son temas generales y en serio, créanme, que afectan más que nada a la salud de nuestro pueblo y bueno, cositas que se pueden mejorar sin mucho esfuerzo, con muy buena voluntad se pueden ir mejorando. Y hay varias. Bien. Hay varias. Uno lamentablemente, yo hace, cuando vine acá hace 7 años, tal vez en algún, o sea, algún reportaje que me han hecho, dije que esto era un oasis y que lo que nosotros vivíamos en Buenos Aires, no estábamos tan lejos como para que no llegara. Y bueno, lamentablemente hay cosas que están pasando. La policía pone la mejor buena voluntad, se puede evitar. Pero hay cosas de fondo. No puede ser que chicos de 20, 21 años, 22 se nos suiciden. Uh-huh. Eso me toca de cerca porque le explico. Este chico último, este chico La Gruta, que es un excelente pibe, nadie nos dimos cuenta, inclusive yo, nadie nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por habernos adelantado parte de lo que usted quiere plantear en el Consejo, utilizando la banca del vecino, que independientemente de lo que se diga, es muy, muy buena herramienta de participación ciudadana y democrática que no todos utilizan. Así que lo felicitamos antes que nada por la valentía de plantear estos temas públicamente, ¿no? No, yo le agradezco a usted el espacio y saludo a su audiencia y, bueno, que tengan buenos días. Gracias por escucharme. Gracias, Aldo. Chau, ¿eh? Hasta luego. Aldo Códega, responsable de Nuevo Molino Dorrego SRL, planteando algunas de las cosas que va a tratar utilizando la banca del vecino. Todavía no tiene fecha, no fue convocado aún por el Consejo Deliberante, pero en alguna de estas próximas sesiones seguramente Códega va a iniciar la sesión con la banca del vecino. Yo recuerdo, a ver, no me quiero olvidar de alguno, pero... creo que la utilizó simbólicamente para la primera oportunidad Salvador Randazzo, José Dardo Barrios, Carlos Choraya, Gustavo Rodríguez cuando planteó el tema del hospital. Hay alguno más, no sé si se me escapa ahora, pero bueno, no han sido muchos los vecinos que han utilizado esta buena herramienta, un buen mecanismo de participación ciudadana. 9-22, el Club Villarrosa convoca a todos sus jugadores.